El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando esta misa como misa de liberación, de sanación para todos los presentes, invocando a Dios la gracia de ahuyentar toda presencia del maligno de nosotros, de nuestra familia y de nuestros hogares, y de sanar nuestro corazón y nuestra alma, y fortalecernos en la fe. Y en esta lectura que hemos escuchado, se narra una disposición interior de Jesús que es muy importante. Cuando faltaba muy poco, dice el Evangelio, estando para cumplirse los días de su partida de este mundo, Jesús sabía muy bien que ya le estaba quedando poquito. ¿Qué hizo? Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Estaba en Galilea, al norte. Tenía que subir al sur. Y entonces, en el sur, que pasaba en Jerusalén, lo querían matar por todo lo que los milagros, y porque había dicho que era Dios, y porque los judíos se pusieron en contra por celos, envidia, etc. Sobre todo el tema de la resurrección de Lázaro les creará un problema muy grande. Y entonces Jesús envió mensajeros porque tenían que pasar por un pueblo llamado Samaria, donde estuvo la samaritana una vez que pasó Jesús. Pero acá tenían que volver a pasar por Samaria para que consigan alojamiento, porque había que frenarse un poquito para seguir de largo hasta Jerusalén, pero no le dieron alojamiento. ¿Cuántos de nosotros a veces no atendemos a alguien y puede ser que esa persona sea Jesús? No es que puede ser, seguro es Jesús, segurísimo que es Jesús, que te pide algo, que te pide ayuda, que te pide alojamiento, algo de comer. Es Él, siempre es Él. No importa qué va a hacer con el dinero la persona que te pide ayuda. No importa, si va a tomar es un problema de él. Tú dale. Porque a ti te están poniendo a prueba, no a él. Dios se arreglará con él después, pero a ti te están probando. Que tu conciencia no te traicione, excusando tu corazón, excusándote para no ayudar con una pequeña moneda o con lo que sea alguien que te está pidiendo ayuda. Entonces, Santiago y Juan, hermanos entre ellos, apóstoles, le dijeron: Jesús, ¿quiere que pidamos que caiga fuego y los destruya a todos los de Samaria? Se ve que ellos sabían muy bien que lo que Jesús decía sucedía. Pero Jesús se enoja con ellos. Le dice: ¿dónde está la caridad? Bueno, no le dice todo este discurso, pero les viene hablando de lamaos unos a los otros. Les está hablando de poner la otra mejilla, etc. Y vienen, entonces Jesús se enoja mucho, le dice, y los manda a otro lado, por otro lado, no importa, vamos por otro lado. Pero qué dolor que no lo hayan querido recibir. Qué dolor para Jesús que no le hayan dado un espacio, no le dieron un lugar, un descanso, un banquito para sentarse, un plato para comer, un techo para cobijarse, en el suelo que lo hagan acostar. Ya él estaba acostumbrado a dormir en el suelo, porque le dijo uno: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Cuidado con lo que me estás pidiendo. No tengo nada. Pero ¿cómo no eres el Mesías, el Dios, el que creó todas las cosas? Sí, pero no tengo nada. Lo tengo todo, pero no tengo nada. Y quiero no tener nada. Lo quiero. Entonces, no le han dado nada. No le han dado ni siquiera un vaso de agua en Samaria, porque no lo dejaron entrar. Preguntémonos nosotros si le damos lugar a Jesús en nuestra casa. ¿Quién reina en el hogar? ¿Quién reina en mi pensamiento, en mis sentimientos, en mi corazón, en mis ojos? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué como? ¿Cómo? ¿Qué bebo? Observemos un poquito si le damos lugar a Jesús. ¿En quién pienso? Cuando me levanto, cuando me acuesto, durante el día, ¿a quién le dedico los tiempos? 24 horas. ¿A quién se las doy esas 24 horas al día? ¿A quién? ¿A quién le corresponden y a quién se los doy? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Un año? ¿10 años? ¿50? ¿Mi vida entera? ¿A quién le doy las 24 horas diarias? ¿A quién? ¿A quién le dedico mi tiempo? ¿O lo hacemos pasar por otro lado a Jesús? ¿O lo recibimos? Le dedico, porque a veces uno por ahí no tiene tiempo, ¿verdad? Dice, porque verdaderamente hay muchas cosas que hacer. Pero los psicólogos han descubierto que uno no es que no tiene el tiempo, sino que el hombre tiene una escala de valores que él se fabrica en su interior. ¿Va a tener tiempo para ver el partido de fútbol? Sí. Sí lo va a tener. Si juega México, bueno, ahora no sé hasta cuánto tiempo no va a jugar con lo que le pasó, pero supongamos, si juega México la final, entonces sí va a tener tiempo. ¿Cómo no era que no tenías tiempo para ir a misa? ¿Pero por qué? Porque en tu escala de valores, tu corazón está tan apegado, tanta alegría te da el fútbol y tanto regocijo en tu corazón, que vas a encontrar 2 horas. Y si hay alargue y a los penales, 2 horas y media. Lo vas a encontrar. Y si te agarra el mundial, que hay todos los días partido, vas a encontrar todos los días 2 horas. ¿Quién? El que estaba súper ocupado, que no tenía para leer la Biblia, para rezar un rosario, para hablar con los hijos, no tenía tiempo. No, es que no lo tiene. No es que no lo tiene. Su escala de valores a su hijo lo tiene en 14ª parte. ¿Y a Dios dónde? No sé. Pero tú tienes tiempo para lo que quieres tener tiempo. Tú te dedicas a quien tú quieres dedicarle el tiempo. No puedes decir que no puedes dedicarle tiempo a Jesús. No puedes decir que no lo puedes recibir a Jesús. Tiene que irse por otro lado. No lo puedes decir. Tienes que decir: amo más otra cosa. Eres sincero. Los psicólogos demuestran, los psiquiatras, psicólogos, buenos psicólogos, no psicólogos de Freud, buenos psicólogos, que sí tienes las 24 horas, el Papa también tiene 24 horas. Y él reza. Otro tiene 24 horas, no reza porque no tiene tiempo. Entonces hay una escala de valores que tenemos que ver. Cuando Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, quiere decir, pon a Dios en esa escala de valores en el primer lugar. Eso está diciendo. Y pon tus cosas personales en el último. Vas a ver cómo te alcanza hasta tus cosas personales. Porque cuando uno quiere que le alcance el tiempo, sí que alcanza. Claro que alcanzan tiempo. Aquí Jesús va con mucha generosidad, va caminando rápido, dice el evangelista de San Marco, este San Lucas. El mismo pasaje, San Marco dice que iba caminando con pasos apresurados, como deseando morir de una vez por los demás, porque tenía tantas ganas de morir. Esa es la escala de valores de Jesús, la voluntad de su Padre, el deseo de morir por nosotros, el deseo de amarnos en concreto y manifestar el amor a los hombres. Eso es su deseo. También dicen los psicólogos, buenos, expertos, que la mayor cantidad de palabras que se te repiten durante el día es lo que amas. Si tú amas, no sé, la ropa, vas a estar, la mayor cantidad de palabras van a estar relacionadas con la ropa. Entonces hay un modo muy fácil de darse cuenta qué es uno. No lo que uno dice que es, sino quedar desnudo delante de la realidad. Hagamos el ejercicio de ver cuántas veces pienso yo, porque dicen los expertos que uno piensa más veces en aquello que más ama en el día. Y es su fuerza y su timón lo que más ama. Si ama el alcohol, va a estar pensando, esta noche llego, bueno, tengo que trabajar, bueno, no importa. Le da ganas de trabajar porque inconscientemente tiene como un premio el ir a tomar esta noche. Entonces puede trabajar y está contento, pero ¿cuál es el motor? El ir a tomar esta noche y quedarse tirado. Ese es su motor. Todos tenemos un motor que nos impulsa a realizar acciones. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué te da alegría? ¿El ir a misa, a escuchar misa a la tarde y comulgar? ¿Te da entusiasmo y gana de vivir? ¿O te es un fastidio si lo piensas? ¿Qué sucede cuando lo piensas? ¿Te pone contento el lunes, el martes, porque ya falta menos para ir a misa el domingo? Entonces, ¿amas a Dios? ¿O es al revés? O sea, ¿qué es? ¿Está terminando la misa y ya estás feliz por lo que viene después de la misa? Entonces, todas estas cosas hacen que uno no se autoengañe, que uno objetivice su vida. Eso eres tú y eso es lo que te va a quedar en evidencia cuando te presentes delante de Dios. No lo que tú dices que haces o eres, no. La realidad que vives te está juzgando. Cuando una persona dice no tengo tiempo para rezar el rosario, ya me dijo todo. Ya me dijo todo. Ya sé, ya sabe uno cuánto ama a Dios. No ama ni siquiera media hora. No, o sea, su amor a Dios es poquísimo, aunque dice que se acuerda todo el día de Dios y que todo el día vive para Dios. Eso es mentira. Una persona que dice, yo estoy todo el día en unión con Dios, yo todo es Dios. A ver, ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor exclusivamente? No, nada, pero yo mientras camino, siempre me acuerdo. ¿Qué siempre? Yo me acuerdo, siempre que pregunto, o muchas veces, ¿rezas mucho? Sí, mucho. ¿Cuánto? Y a la mañana cuando me levanto y a la noche, un Padre Nuestro y una Ave María. ¿Cuánto comes? Si vas a comer el tiempo que te lleva una Ave María rezado a toda velocidad, te vas a quedar con hambre a la noche. Y si rezas un Padre Nuestro a toda velocidad y ese tiempo del Padre Nuestro lo dedicaras a comer, te morirías de hambre. Entonces, ¿cuál es tu amor? ¿Tu apetito? ¿Tu amor es el apetito? Es mucho más el apetito, el deseo de comer y tu comida física, orgánica, material, que tu alimento espiritual. Entonces, cuando lo vieron a Jesús entusiasmado, que quería dar la vida por ti, que él tiene una obsesión por ti, todo el día pensando en ti. Entonces se acerca uno que le dice: te seguiré a donde quieras que vayas, Señor. Estoy entusiasmado, quiero ser santo porque te veo a ti tan con tantas ganas de morir por mí. Yo te quiero seguir a donde vayas. Jesús conoce el corazón de los hombres y le va a decir: a ti te falta la pobreza, no puedes seguirme porque no vives la pobreza. Es decir, el desprendimiento total de las cosas. Eso es la pobreza, desprendimiento, no estar apegado a ella. Por eso le dice: las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Cuidado. Cuando le habrá dicho eso, el otro dijo: uy, uy, uy, pensé que tenía esos colchoncitos de agua que son buenos para dormir. Yo pensé que dormían 8 horas y después una buena siesta de 40 minutitos para estirar los pies. No, no, no tengo nada. No tengo nada. Y otro se acerca también lleno de entusiasmo y Jesús le señala: eres muy lerdo, eres perezoso, te falta velocidad, rapidez. Porque le va a decir a otro, le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame que primero vaya a sepultar a mi padre. Él le contestó: deja a los muertos que sepulten a los muertos. Tú ve y anuncia el reino. ¿Urgente? Pero voy a enterrar a mi papá. Yo lo entierro. La Virgen de Guadalupe, cuando Juan Diego le dijo: mi tío se está muriendo. Ay, es tan poco lo que te preocupa. Ve igual, yo me ocupo de tu tío. El tío quedó sano. Como si Dios no puede sepultar, aparte, ¿es más importante la voluntad de Dios que sepultar un cuerpo? Mucho más que amar a tu mamá y a tu papá y que estar con ellos y con tus hijos. Más importante es el Señor, porque Él te está prestando tu papá, tu mamá y tus hijos en administración y te pedirá cuenta de ellos, pero tú tienes que estar con el que vas a estar eternamente y ya inicias en este mundo ese diálogo, ese inicio de amor. Y otro... a otro le va a dar una lección, que también quiere irse con Jesús porque lo ve tan resuelto a morir por él, pero le va a dar una lección porque le va a hablar de que no hay que tener apego afectivo a las cosas pasadas, a los recuerdos y a todo lo de atrás. Por eso le dice otro: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo: nadie que después de haber puesto la mano sobre el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. No te pongas a mirar para atrás. Los que se han casado, yo sé que es así, los que no se han casado no lo saben, yo lo sé porque me lo cuentan. El que se casa está contento, si es que realmente hay amor, ¿verdad? Está contento. Los primeros 15 días, bueno, es una delicia, porque no tiene que lavar todavía los platos, se le amontona durante 15 días los platos ahí, la ropa también. Por ahí vamos bien. Luego, la rutina, al mes, 2 meses, empieza a haber pequeños defectos. Mi mamá no cocinaba así, esto tiene un poquito extraño, la comida de mi mamá, la voy a invitar, vamos a ir a comer a lo de mi mamá. Y ya la esposa se da cuenta que su comida no es como la de la mamá, porque se la pasa hablando de la comida de la mamá, y claro, yo entonces que te cocino. Empiezan los problemas en la vida, y entonces uno empieza a mirar para atrás, y empieza a vivir el recuerdo cuando mi mamá me hacía esto, y que me lavaba esto, empieza uno como un niño pequeño a querer volver a ser niño, a volverse a su casa, porque es difícil la vida matrimonial, y aparece un hijo que, ay, ver cómo ahora un hijo, y ya me selló más todavía el problema, porque estaba la opción de que cada uno vuelva a su casa, pero ya está el hijo, y ya, no en todos los hogares, pero sí se hace, no está explícito, pero cuesta que el bebé llore cada rato, y el marido, uy, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, bueno, hoy lo aguanto, pero al otro día pasa lo mismo, y así al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y hay cosas que no pueden hacer juntos los esposos, porque no pueden, hay muchas cosas que no se puede más, se limita todo. Entonces a veces los matrimonios empiezan a mirar, agarran el arado y miran para atrás. Y Jesús dice: no tienes que mirar para atrás, mira para adelante, mira para adelante. sigue sacrificando, no importa, ya tendrás tu recompensa. Porque en esta vida, seguir la voluntad de Dios, que es casarse o llevar vida religiosa, ambas, es mirar para adelante y seguir arando por un caminito, por una vía, donde te va a llevar a un término, donde vas a encontrar la felicidad en algún momento. No te la aseguran en esta vida, porque la Virgen de Lourdes no le aseguró a Santa Bernardita la felicidad en este mundo. Le dijo, no te lo puedo asegurar, no te prometo la felicidad en esta vida, porque no has nacido en el paraíso terrenal, has nacido bajo la condición de pecado, yo no te prometo, pero sí te prometo la felicidad en la otra vida. Ni Cristo tuvo la felicidad, humanamente hablando, en esta vida. Ustedes saben muy bien cómo fue despreciado, por ejemplo, aquí se iba a pasar por Samaria y lo desprecian. ¿Qué es eso para Jesús? Un dolor terrible. ¿Qué felicidad natural puede tener? Acá en este mundo, nadie, completamente nadie. Solo que podemos tener paz, y una paz de alguna manera relativa, porque a uno lo están punzando permanentemente, ¿verdad? Pero cierta paz, cierta felicidad ordenada a la vida eterna, donde ya se va pregustando en esta vida, pero no hablemos de felicidad ya instalada, porque no existe. No existe ese estado. No existe. Lo estamos tratando de adquirir y de conquistar esa felicidad eterna. Pero es cuando el Señor te diga, ven, ya está, ahora sí. Pidamos la gracia entonces de tener esa generosidad que Jesús tuvo de ir a la cruz con todo el corazón, con muchas ganas de morir, no importa si lo despreciaban en Samaria, Él iba a morir por los samaritanos, no importa, Él va a morir porque tiene una obsesión, todo el tiempo la obsesión es el amor al Padre y al prójimo, es una obsesión hermosa, es una obsesión que hace un bien enorme al alma, es la única obsesión que hace bien, la obsesión por amar, por amar, más que ser amado, amar, porque cuando uno desea amar y busca amar, es amado, pero si lo hace para ser amado, ya deja de buscar el verdadero amor. El que ama de verdad, lo que hace es primero amar, es decir, servir, y luego viene solito ese amor que la naturaleza humana necesita de Dios y del prójimo, sentirse amado. Pidamos la gracia entonces a la Virgen de tener ese corazón como Jesús, generoso, y de estar y ponerlo a Jesús en el lugar que corresponde y darle alojamiento, atenderlo a Jesús, que así sea.